sol, mueren las luces del día. La casa tiene una sola pared y no hay adentro ni afuera. Entraron tres y salieron dos, y una pregunta se oyó en el eco: ¿qué fue de aquel? ¿Dónde estará? ¿Qué poder lo llevó? O es que nunca fueron tres, tres perdidos, tres perdidos sin aquel. Dos se miran. O es que nunca fueron tres, tres perdidos, tres perdidos sin aquel. Y aunque no encuentres salida, algo me nombra atrás de esta pared, y es una suerte de esperar. Entraron tres y salieron dos, y una pregunta se oyó en el eco: ¿qué fue de aquel? ¿Dónde estará? ¿Qué poder lo llevó?